Hola amigos, bienvenidos a su espacio cultural Conociendo Venezuela. Como siempre estaremos al aire bajo la producción de Rafael Peña, su servidora de todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Josefa Zambrano, por Desafío 103.7, la radio del llano. El programa de hoy trae cosas interesantes de nuestra tierra. Nos vamos directo a nuestras llanuras y hablaremos de la Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, un monumento ubicado en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, con una maravillosa estructura y un lugar mágico. Acompáñanos en esta travesía de Conociendo a Venezuela. Que reanima y consuela con amor a sus devotos. Hoy he venido hasta ti a regalarte un joropo con sentimiento llanero y fragancia del estero pa' que perfume tu rostro muy agradecido. Me siento glorioso, virgen, de poder cantarte aunque traigo el pecho roto por la inclemencia del tiempo. Qué interesante estuvo el programa del día de hoy, donde conocimos el maravilloso Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto. Nos conectamos con las bellezas de nuestro país y con esto finalizamos. Pero antes les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram como @conociendovenezuela y mi cuenta personal @josefazambrano. Llegamos a ustedes gracias a la producción de Rafael Peña y nuestra invitación es a conectarse todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Desafío 103.7, la radio del llano.